Entonces, bueno, regresamos al segundo bloque de esta discusión sobre, bueno, de estas memorias sobre la preparación escolar. Primero también vamos a recordarles el concurso que está teniendo Demasiadamente el Doble, asociado con Jora Films. Estamos sorteando la producción, la realización de un videoclip. Este es para las bandas que vayan a estar entre enero, que hemos comenzado esta temporada, y marzo. Entonces, para las bandas que quieran estar en el programa, que les va a convenir bastante, para que puedan entrar al concurso, entonces vayan escribiéndonos. Las bases de concurso ya las vamos a plantear ya las vamos a presentar estos días. Pero esta oportunidad es buenísima, porque ya saben que después de tener ya material grabado, el siguiente paso es un videoclip para que puedan ponerlo en YouTube, mandarlo en TV, mandarlo a los programas de acá y todo eso. Con eso sí hacemos crecer la industria local. Entonces, bueno, continuamos con la parte de vuelta a fucking clases. Ya con la parte de cuando arrancamos, después de la supuesta preparación, que cambio de colegio, preparación de horarios, propósitos que te cuadren y todo eso, cuando ya arrancamos, normalmente una de las características de las vacaciones es levantarse tarde. Ese es en general es lo más rico que hay. Y incluso hay teorías que apuntan, que dicen que los jóvenes, al menos desde adolescentes y en los alrededor de los 20, necesitamos más sueño. Y aún así nos hacen levantar pues 7 y media de la mañana, 8 de la mañana para ir a clases, y en lo que se supone que estamos medio dormidos. Nuestro cerebro fácil se despierta a las 9 y media, 10, pero nos hacen estar a las 8 de la mañana a veces allá en clases. ¿Qué tanto les chocaba a ustedes regresar a clases y volver a despertarse temprano? Que no era despertarse, porque te tenían que despertar. Bueno, que los despertaran temprano. Sí. No, era traumante, yo no podía. A mí quedarme todo el... O sea, no ir. Pero al final siempre me echaban agua, me han llevado a echar agua. O sea, de las peores maneras me han despertado, ¿no? Y al final irte pues en la combi a las justas, no sé, con la camisa toda abierta, recontratar. No, durante el colegio normalmente te despiertan. En universidad, se supone que ya hay CIAU. O sea, aparte que ya tú sabes tu horario. Entonces tus papás, se supone, confían en que tú sabes a qué hora te despiertas, porque sabes a qué hora estar en la universidad. En general creo que ya no te pasa la voz, ¿no es cierto? Claro, en mi caso yo he estudiado comunicación y gracias a Dios ha sido que mis clases eran a las 12. Ah, sí. Yo podía quedarme hasta las 11 y para colmo que vivo cerca, ya, llegaba a la 1. Baja, yo me acuerdo que, mira, desde jardín, toda mi vida, mi mamá me despertaba en la mañana. Entonces, y me acuerdo que cuando estuve justamente estudiando en quinto, hubo un día que se olvidó, por alguna razón, se olvidaron de despertarme. Y yo dormí bien rico ese día, pues, y pronto me despierto así. Yo digo, qué claro que esté tan despertando, tan descansado y sea todavía hora normal. Y de pronto mi hermano entra al cuarto, que está en la universidad. Me dice, oye, y no vas a ir a clases. Yo, ¿qué? Son las 9:30, no me acuerdo qué hora. Y se olvidaron, pues, mis papás de despertarme. Entonces, ese día llegué tarde al colegio. Y lo que me dijo mi mamá, ¿cómo no te despiertas? Y yo le digo, 11 años que me has despertado y esperas que el único día que no me despiertas, me despierte solo. Entonces ya, o sea, es para mi parte culpa de ustedes, que me han acostumbrado. Pero desde ese día me dijeron, ya, no te volvemos a despertar, tú tienes que despertarte y a comenzar a despertarme con alarma. Pero hay gente que no puede despertarse con alarma. Eso sí, hay patas míos que me dicen, me pongo mi reloj y mi celular, dos, tres alarmas y no me despierto. ¿Por qué? Supuestamente que, no... Sueño muy pesado, supongo. Sí, no sé, sueño muy pesado, será algo así. Hay gente que sencillamente no puede. Creo incluso hasta en tiempo de universidad un amigo mío sí tenía que pasarle la voz, o su hermano, alguien. Porque de otra forma, con alarma no se despertaba. Claro, cada quien la ha sufrido más, así que tú, Fer. A mí no me gusta dormir. No, pero en la U aquí era tu horario, era tempranazo. Ahora en vacaciones, por ejemplo, me despierto 7, así veo el noticiero hasta las 8:30. Noticiero. En serio, pero no me gusta dormir. A pesar, puedo chupar hasta las 5 de la mañana y a las 7:30 estoy despierto. Con resaca, pero... Hay gente que supone que es más nocturna y hay gente que es más diurna, hay gente más de la mañana. Entonces, fácil, por eso tú tienes esa facilidad. Y pienso que es algo que nos gustaría tener a todos, ¿eh? O sea, de hecho es rico dormir, pero si al menos por un tiempo pudieras tener menos necesidad de dormir, sería también cómodo, porque el momento de despertarse, de que estás durmiendo y tienes que pararte, es horrible. Sí. Ese es un primer trauma normalmente, el tener que despertarte temprano de nuevo. También el volver a la rutina. Normalmente en vacaciones, especialmente durante el tiempo de colegio, tienes una vida desordenada, pues comes a la hora que puedes, te quedas hasta tarde en la calle y todo. Y de pronto tienes que ingresar, sí, que despertarte, comer, normalmente cuando ingresas del colegio, hacer, no sé, tus tareas, estar a cierta hora en tu casa. ¿Cómo les chocaba a ustedes también la vuelta a esta rutina escolar? ¿O seguían igual de caóticos así el resto del año? No era lo peor, creo que la rutina del colegio es mil veces peor, ¿no? Que la de la universidad. Porque en la universidad siquiera tienes que, no sé, de repente un día empiezas después o de repente más temprano, más tarde, en otro sitio, ¿no? En el colegio todo tiene que ser a la misma hora, recreos a la misma hora y aparte que te mandas pues todo largo. Era terrible. Claro. Hay menos libertad para eso. En mi carrera, por ejemplo, he entrado los 6 años a las 7 y cuarto, todos los 6 años. Qué feo. Hasta en prácticas entraba a las 7 y media, sí. Con razón has hecho costó. Dos de más. Una de más. Está bien, está bien. También, normalmente uno, aparte de lo que decíamos de los propósitos de un nuevo año escolar, también, normalmente uno empieza más o menos motivado. Al menos yo me acuerdo que los primeros días de clase siempre, cuando ya tenía mis útiles y todo, veía, ay, así forraba mis cuadernos. Y los primeros días de clase, escribía ordenadito, hacía todo bonito, ordenaba mis el cajón, no tenía todas mis cosas del colegio, también lo tenía ordenadito así, y pasa un mes y ya todo está tirado por ahí como sea. ¿Cuánto les duraba a ustedes esa fuerza de arranque, como quien dice, así, o sea, esa motivación de inicial de ya voy a empezar ordenado, voy a empezar bien, así? Una semana, creo. Puede ser, eso cambia también un factor. Puede ser que a veces un nuevo año tú lo empiezas súper motivado y dices, sí, ahora lo voy a hacer diferente. Por tal vez, digamos, en las vacaciones has hecho algo que nunca habías hecho, has conocido nueva gente, de algún modo ha cambiado tu vida durante las vacaciones. Pero comienza el colegio, estás motivado de nuevo y ves que todo está igual: la misma gente, las mismas clases, los mismos profes, toda la rutina de nuevo te envuelve y dices, ah, entonces ya, pues entonces. Y te regresan, te quitan todo ese cambio de vida que hubo durante las vacaciones. ¿Y se ha llegado a pasar eso? Yo creo que sí. Sí, también. El profesor y más que todo. Aunque supongo que hay colegios más variables que otros. ¿Eh? Supongo que fácil hay gente que dice, yo he estado con exactamente la misma promoción todos mis años de colegio. Y otros en que paraban variando y que la mitad del salón cambiaba, creo, cada año. El único año que le pasó bien, mitad de año, solo medio año, ha sido porque había una profesora, ¿no? Y la tipa era simpática. El problema es que su hijo estaba en la misma clase que nosotros. Oye, ¿lo habrán fregado feo o...? Todos los baños, no, era terrible. Iban con sus espejos ahí pegados en el zapato. Era terrible. Al final duró medio año porque la situación ya era ya incontrolable. Sí, pero era una verdadera mil. Colegio de hombres, sí, la mandaban. Es que antes de que empiece la clase, ya llenaban toda la pizarra con full guadas, ¿no? Y entonces la mandaban a ella que borre, ¿no? Y borrate, y movía, se le movía todo, pero. Y todos chivolos, todos así con esa cuestión, ¿no? Era terrible. Bueno, más que terrible para la profesora, también debe haber sido terrible para el hijo, ¿eh? Ya que lo dices. Sí, claro, por eso eres. Ese debe ser un trauma. Sí. El hijo también. Pobrecito, y su viejo también enseñaba. También un tema. Bueno, en algunas universidades es mucho más estricto, así que no hay tanto problema. Pero al menos yo estudié en la UNSA, la Universidad Nacional de San Agustín, aquí en Arequipa. Entonces, un problema era cuándo empiezan las clases. Porque tú no, supuestamente, o sea, habían cronogramas establecidos, pero todos los años habían alguna huelga, alguna cosa. Entonces, ¿qué pasa? O sea, he llegado algún año a terminar clases, ¿eh? Casi a mediados, fines de febrero, creo. He llegado un año a terminar así. Entonces, ¿cómo comienzas en marzo igual que el otro? Entonces, a veces supuestamente las clases que ya diste tú, dieron los nuevos ingresantes, dieron su examen, todo, ingresan, dicen la clase comienza en abril, pero comienzan en mayo, a veces hasta primera semana de junio. ¿Usted les ha pasado eso de sí, no saber exactamente cuándo comienza su siguiente semestre, o incluso cuándo acabamos, Claro. Porque retrasos. Como dices, eso siempre pasa en la UNSA, ¿no? Ya no saben cuándo van a tener vacaciones, ¿no? Mientras que todos los demás están en la playa y ellos están haciendo clases, puede ser, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, profesores, cuando comienzan las clases oficialmente, pero hay profesores que se demoran una o dos semanas en llegar. Al menos en la Católica pasa eso. Un amigo alguna vez me dijo eso, que hay un profesor como una semana después que recién comenzó sus clases. Sí, es que también me ha pasado, es que muchos esperan también la lista de los que están matriculados. No van por eso, porque no va nadie gente tampoco. Como la vienen a estudiar de Hilo, de Moquegua, de Tacna. Entonces al final se moran en las matrículas y no hay gente, nadie va y el profesor tampoco no va. Espera que le pasen la relación, ¿no? Porque dan una fecha límite para que te puedas matricular. Generalmente no van en sociales, ¿no? O sea, ingeniería siempre está en el primer día todos. Ah, están cancelados. Ingenierías. No, y de hecho algunas carreras en prácticamente todas casi las universidades, por ejemplo, medicina, ellos comienzan exactamente el día que tienen que comenzar porque tienen una currícula muy apretada. E incluso si es que hay huelgas o cualquier cosa, se van a hacer clases al hospital, así. Esa gente no... Porque una carrera que dura 7 años, en el fondo, si te das el lujo de hacer retrasos, pues lo haces pues en 10. Y supone que en los tiempos fuertes de huelgas, de protestas en la UNSA, creo que sí, los de medicina terminaban en 10, 11 años. Entonces eso ya es un poco impráctico en ese tiempo. Sí, y otro factor que ahora que me acabo de acordar que es así fregado en esas épocas, cuando ingresas y todo el mundo te quiere cortar el cabello. Ah, no, sí, ese es, al menos en la UNSA existe lo que le llaman la cachimbeada, que es que te cortan cuando ya entraste, pero aparte también es la gente que te corta de tu familia, de tus amigos, o sea, apenas ingresaste, esa también es una cortada. Pero en la UNSA son bien salvajes en esa cuestión, ¿no? Sí, sí, yo he sido cachimbeado y he cachimbeado. Bueno, que bueno, yo nunca he cortado, pero sí he ayudado a sujetar. No, y también en esas épocas donde sales del colegio y quieres pues ser una pelucona, no tener el cabello hasta. Y estaba una flaca en ese entonces que había entrado a la UNSA. Y todos los cachimbos iban a matricular, pero ya la gente estaba esperándolos a cortarles el cabello para la mala. Y yo voy con la flaca y yo no tenía nada que ver, todo pelucón, ¿no? Puta, que tuve que escapar por todo sitio porque me estaban correteando para hacer mi mierda. No, me acuerdo una cosa graciosa. El año en que yo ingresé, también estaba postulando a mi primo. Y la cosa es que mi primo no ingresó. Pero lo gracioso es que a él le hicieron los primeros huecos en la misma tarde del examen antes de escuchar los resultados. Entonces al final no ingresó, ya tenía huecos y todos medio palteados sin saber qué decir. A un pato de mi clase también le hicieron eso en el colegio, cuando te llevaban cartas de la universidad, ¿no? Que te decían que este pato ingresado, ¿no? No habían abierto la cuestión y decían, puta, ingresó, lo agarraron, hacía la mala. Lo pelaron, abrieron la cuestión. No ingresó. Puso a llorar, todo un roche muy tremendo. No, me acuerdo todavía que fuimos visitamos a sus amigos en la Católica. El examen de ingreso, ese último examen de ingreso fue finales de marzo, creo, ya habían comenzado, creo, los de la Católica. Y fuimos a propósito esos días a la Católica para que lo agarraran y lo pelaran, pues, gratis, ¿no? Porque de todas formas ya tenían los huecos en el pelo y no lo quisieron pelarlo. Está en Ingeniería de Sistemas, creo que están cachimbeando. Pero supongo que ese roche, cuando te cortan el pelo con anticipación sin haber ingresado. Sí, de hecho, no que sea cuestión. Pues esa es la primera. Y la segunda es por eso, la cachimbeada dentro de la universidad que había en la Católica hace años, pero ya la quitaron. Creo que alguien de loco salió y se tiró desde un segundo piso y se rompió la pierna en el pasto. Y creo que al menos el mito urbano dice que esa fue el detonante para que dijeran que prohibieran la cachimbeada en todas las facultades. Claro, y así debería ser. Yo nunca he apoyado esa cuestión de la cachimbeada. Yeah. Bueno, creo, al menos en mi facultad, creo que hemos sido la primera promoción que no cachimbió. Pero creo que porque no nos pusimos de acuerdo, ¿sí? No, no, nos dio flojera. Pero sí, a mí me cachimbearon cuando yo ingresé. Y bueno, felizmente me hizo un corte arriba la cabeza. Entonces, felizmente como era algo alto, entonces ponía mi cabeza, iba solo con la cabeza alto y ya, pues no se veía. En cambio, un pata mío era chato. Y justamente le decíamos todavía el chato. Y tuvo su fraile, pues, allá arriba. Entonces, y todo, como 2 meses así con su hueco ahí, pues. Entonces, toda la gente lo frega, pero de todas formas sí es importante a veces proteger tu pelo. Había un pata mío que quería estudiar arquitectura y que a propósito no ingresó a la UNSA solo para que no le cortaran el pelo. Ingresó, bueno, ingresó, tenía pelo, o sea, el pelo llegaba casi hasta la cintura, le llegaba, o sea, pelo así de años y lo cuidaba. Y bueno, no sé cómo después ya se lo coqueó y se lo tiñó. Fue algo muy raro. Pero bueno, al menos eso ya cuando es tu decisión, supongo. Con la cachimba no es peligroso. Todavía cuando ya te agarran entre todos a la mano. ¿Y si te mueves mucho? No, ya perdiste, ya tienes que dejarte nomás, ¿no? No hay que te cortan una oreja y la cagan. Sí, no, ese es supuestamente una forma también que te amenazan, ¿eh? Si te mueves, no queremos hacer. Me acuerdo, pero también, al menos en la UNSA es impresionante porque es es también con presión psicológica, porque hay siempre, yo me acuerdo, hay una profesora específicamente, siempre averiguamos cuándo era la hora de la profesora y que normalmente era la última de la mañana, y en esa hora, la clásica, o sea, ya todos los alumnos que estaban dentro, pum, cerrábamos todo el pasadizo y dejábamos salir nomás a la miss y ya fueron los otros, pero antes, o sea, cuando ya habíamos prácticamente cerrado el pasadizo y ya comenzaba, de pronto abrían las ventanas y comenzaban a escuchar pelo, pelo, pelo, pelo. E incluso alguien llevaba por ahí unas tijeras de podar, de cortar pasos. Y al costado, y veías a través de la ventana, chac, chac, chac, las tijeras. Creo incluso un año creo que incluso llevé un desodorante. Y tenían un encendedor, un pata y fuego a través de la ventana. Ya, o sea, esa era, comienza con la psicológica. Y todavía en mi facultad habían hay una pileta que todo el año está así cerrada, pues, y incluso se llena, está con polvo, con hojas y todo. Y para esa vez en el año la llenan, pues. Entonces cuando ven en la mañana que se está comenzando a llenar, ya la gente está más o menos advertida. Pero a veces pues lo demoran algunos días, pero a los hombres les cortan el pelo y a las mujeres las mojan, pues, las meten en la pileta. Entonces, y es agua, pues, con tierra y todo, pues. No, ¿verdad? Me acuerdo, incluso, aunque me acuerdo que incluso el segundo, cuando estamos en segundo, ayudamos a unas chicas a que se escaparan, pues estamos en algo así como el centro de estudiantes, algo así. Y ya, pues como queríamos dar una buena agresividad a los cachimbos, ayudamos a los que pudimos. Pero igual siempre existe esa filosofía de si me lo hicieron a mí, ya pues yo se lo hago al siguiente. Entonces el ciclo que no acaba, pues, es el ciclo así como de venganza. Pero ustedes estaban cuando ingresaron, también los pelaron fuerte. No, yo no me dejé nunca, siempre jugaba por todo. No, pero fuera de la universidad, en tu casa, tus amigos. ¿Nadie? No, mis viejos yo los tenía amenazados, porque hago eso, pero no estaban amenazados de muerte, nadie. ¿Tus viejos no te decían pelo, sí, pelo, decían, no, pero, pelo? Sabían que yo me iba a asar, ¿no? De repente cometí alguna locura. ¿Y ustedes, no, les dolió el corte? ¿Tenían el pelo suficientemente largo para que lo sintieran? A mí sí, un primo me canceló, un primo mayor me agarró y ya, él me cortó el pelo en mi casa. En la universidad no era nada, pero ya, pues ya estaba. Sí. Normalmente cuando entras a la universidad ya te está creciendo un poquito ya el pelo, pues, así que igual pues no hay mucho que cortarte a veces si te han cortado. Si te salvaste así como Jano, ahí recién pueden cortarte en la universidad. ¿Y a ti, Tiffer? Yo ingresé en quinto, entonces el director me cortó el pelo. Oye, el director de tu director. Oye, creo que a tu director también lo tenemos que tener en el programa un día, ¿eh? Es un personaje, ¿eh? Les corta el pelo, decide el nombre de la. Tiene una formación todavía delante de todos. ¿No les asignó las parejas de baile de promoción? ¿De casualidad? ¿Tampoco? Casi. No, baile de promoción. Ah, bueno. Oye, sí, un personaje tu director, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a la canción del programa de esta vez. Esta canción se llama Llegan las clases ya, para ver de sacarlo justamente con la gente de Sinisteria. Y bueno, esta es la canción Llegan las clases ya, para sacarla con la gente de Sinisteria. Entonces, más o menos va así. Hoy amanecí preocupado de más, porque las clases ya vuelven a comenzar. Horarios revisar, útiles adquirir, matrícula pagar, charlas asistir. Ya no me sature con tanta bullshit, please. No, llegan las clases ya. Levántame temprano, voy a esperar movilidad. No, yo no quiero estudiar. Odio las tareas y tener que repasar. Hoy me matriculé, la cuota fue a pagar. Y por la tarde ya, los libros a comprar. Ahora qué voy a hacer, no quiero reiniciar. Unas semanas ya, voy a solicitar. Y si fuera necesario, quemaría mi mochila. No, llegan las clases ya. Levántame temprano y espera movilidad. Las tareas y tener que rezar. Y si nada funciona, habrá que poner mano dura. La unión hace la fuerza y repite el año y no hago tanto chongo.